besito. Compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. La vista atrás, me iré despacio una mañana.